torre del faro emerge blanca y lisa, en otro aire. Lo demás, por debajo, son borrosidades. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje, o mandarme a mudar, o una aventura, al dinero, o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si ellos creen en la libertad, pero de todas maneras practicarla, no creo que importe, creo. La torre es de piedra, recubierta con mortero. Más cerca se aprecia la carcoma del tiempo. Larga masa descascarada, las ventanas con restos de marcos y batientes. La puerta roída en los bordes, recompuesta con tablas que arroja el mar. Sin embargo, el faro funciona como el día que lo echaron a andar. A esta hora se anima y recubre esa apariencia leve, sin peso ni materia. Cuando apenas queda un brillo en el aire, sobre los médanos, el bimbo echa el contrapeso por el boquete y la lente comienza a girar. En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Para entonces, la torre se ha emergido y un rato después desaparece. La luz proviene de un farol a mantilla que pierde aire. Cuando la noche se espesa, la cristalera luce como una jaula de vidrio con un pájaro de brasas. A medida que gira la lente, se brota de brillos y resplandores que resbalan en círculo. Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Cuando se mueve, siente resbalar la arena sobre el cuerpo y piensa si no le estarán naciendo escamas. Hace meses que no come otra cosa que pescado. Por excepción, carne de cordero cantiguda, charque con porotos payares o soja. No recuerda casi nada de la otra vida, la de Oreste Antonelli. El compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Lo más claro que tiene en la cabeza es la tarde que un camión de Hacienda lo dejó en el empalme de Valdecitos y echó a andar por un camino de arena. Ahí se nació. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Ahí se nació.